Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Titulaba el semanario Búsqueda la pasada semana, preocupado por crecimiento de casos de explotación sexual, y Inau aumenta cantidad de inspectores y refuerza presencia en el interior. Para saber un poco más en detalle tan interesante e importante tema, estamos en comunicación con quien es el principal responsable de Inau en nuestro país, con el doctor Pablo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Desde el año pasado que no hablábamos. ¿Cómo comenzó 2013? Bien. 2022. Empecé muy bien, asediado por el COVID, como nos ha pasado a todos, sí. Pero con mucho entusiasmo y con mucho optimismo. Y sabiendo que vamos a salir adelante. Y en lo que tiene que ver con la demanda y el trabajo de Inau, ¿el verano aumenta, se mantiene, disminuye? Mire, en Inau no paramos. La actividad obviamente no se detiene por la razón muy sencilla de que nuestra función, nuestra misión, es la protección y la promoción de los derechos de los niños. Y eso no reconoce ni licencias, ni estaciones, ni etapas del año. Las situaciones vinculadas con el amparo, con la vulneración de los derechos, puede acontecer en invierno como en verano, de manera que en ese sentido los servicios que tienen un gran profesionalismo en cuanto a su concepción, en cuanto a su desarrollo, y además detrás de ellos, o con relación a ellos, hay equipos técnicos que están a su cargo, que también son muy vocacionales y muy comprometidos, bueno, están en actividad en forma permanente. Así que en ese sentido puede haber algunos cambios de modalidades o de características, porque, por poner un ejemplo, lo que usted mencionaba en la introducción, el tema de la explotación sexual, las actividades vinculadas con las inspecciones, con las fiscalizaciones, obviamente no son iguales que en invierno o en verano, porque la actividad no se desarrolla en los mismos sitios, o el incremento de la actividad se produce en unos lugares y no en otros. En el verano, obviamente, en la zona donde están ustedes, hay un incremento muy grande de la actividad y hay mayor presencia de Inau también por esa misma razón. Esa es una característica que podemos señalar. Pero en ese sentido todo se ha venido cumpliendo con normalidad y lo que aspiramos, por supuesto, es a mejorar un poquito todos los días, y en ese sentido es que vamos a hacer un esfuerzo ahora incorporando en esta misma área más funcionarios y más inspectores de espectáculos públicos para dar una mejor respuesta en lo que tiene que ver con la fiscalización y el control. Este artículo del semanario Búsqueda habla de 494 casos registrados en 2021 de abuso infantil y explotación infantil, y dice que 364 están en la órbita de la justicia, ya sea penal, de familia o ambas, y los demás aún no fueron judicializados porque, según explicó usted, todavía se está en una primera etapa donde hay indicios, pero no lo suficientes para dar cuenta a la justicia. ¿Cómo es el proceso de esto? ¿Cómo es el trabajo de un inspector en este sentido? ¿Cómo va detectando las situaciones y después cómo las va alimentando en lo que tiene que ver con la información necesaria para llegar a los requisitos de la judicialización? Bueno, una aclaración preliminar. La explotación sexual de menores, que es un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos tiempos y eso nos debe preocupar mucho, y esos números que usted señalaba lo reflejan, no acontece en un solo lugar, obviamente tiene una distribución muy relativamente homogénea o uniforme en todo el territorio. Si uno analiza la distribución territorial de esos 494 casos, advertirá que todos los departamentos participan, unos más que otros, las zonas de frontera tienen una cierta prevalencia, pero ocurre a lo largo y ancho del país. En segundo lugar, no todos los casos de explotación sexual, ni siquiera la mayoría, tienen su origen en la noche o en la actividad de un inspector de espectáculos públicos que detecta una situación. Hay de esos casos, por supuesto, y muchos, pero no son los 494 casos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de explotación sexual de niños y adolescentes, hablamos de, lo dice el nombre cuando lo define la ley, hablamos de situaciones de explotación comercial y de explotación no comercial. Muchos de estos casos, tenemos ejemplos en forma permanente, hubo un caso aberrante en los últimos días en la localidad de Bella Unión, acontecen en el seno del hogar. Pongo el ejemplo de esta situación que se dio en Bella Unión. Una niña de 10 años, aunque parezca increíble, pero así fue, que estaba siendo explotada por su madre, aunque también parezca insólito, y por su padrastro, que recibían retribuciones o pagos por los favores sexuales que esa niña le daba a un perpetrador. Una cosa, por supuesto, absolutamente repugnante, pero eso es un caso de explotación sexual. Que no, repito, no tiene nada que ver con los inspectores de espectáculos públicos. Se detecta de otra forma, muchas veces porque esa niña hace algún tipo de manifestación en determinado lugar, o en su escuela, o en el CAIF, o porque hay una denuncia anónima, como fue en este caso, y allí el sistema actúa, ¿verdad? Actúa el CONAPES, actúan los equipos de territorio, y en un caso cuando es cuando es notorio, se judicializa inmediatamente, por supuesto, y allí intervienen o actúan el fiscal con el INAU, que colabora con él, que le lleva elementos, que atiende a la niña, que la contiene, pero al mismo tiempo esa niña o esa víctima aporta información que es útil para la indagación judicial. De esa forma se actúa. Hay casos, sin duda, como lo dice esa información, donde de pronto hay sospechas o indicios que todavía no justifican la judicialización. De todas formas, ahí hemos tenido un tema de análisis y de discusión con la Fiscalía, donde yo he interpretado muy bien lo que la Fiscalía nos reclama, y francamente interpreto esa posición y la comparto. La Fiscalía nos dice, cuando haya indicios, aunque no sean pruebas consistentes, igual hay que llevar el tema a la justicia, porque la justicia y los fiscales tienen más poderes, más potestades que las que puede tener el INAU o la administración para indagar, para llegar a los culpables, para determinar la verdad material de los hechos. No quiere decir que llevemos cualquier cosa a la justicia, obviamente. Y en ese sentido, las judicializaciones en este último tiempo se han venido incrementando y estamos dando pasos a los efectos de avanzar en esa dirección, porque nos parece que es la mejor manera de combatir o de enfrentar este fenómeno, que es un fenómeno muy preocupante. Bien, pero disculpe la insistencia. El inspector detecta una situación. ¿Cuáles son los pasos que da el inspector a partir de ahí? Cuando detecta una situación, obviamente eso está asociado a una actividad que se cumple en un local, en un centro nocturno, pongámosle. Sí. Desde luego que eso en sí mismo ya determina una infracción a la ley, una violación del código, por la sola presencia de esa menor o de ese menor, se labra un acta, lo que se llama un acta de constatación. Eso dispara un determinado procedimiento de actuación que termina obviamente en una sanción, pero cuando hay visos de que esa irregularidad puede consistir o hay connotaciones de que se trata de una situación de explotación, obviamente de inmediato se judicializa, se le da cuenta al CONAPES, que es el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual, y allí se empieza a actuar en forma inmediata con el fiscal, con la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, en un doble sentido, que yo se lo mencionaba antes, en el sentido de colaborar con el fiscal en la indagación de los hechos y en reunir las pruebas para llegar a los culpables, y al mismo tiempo en la contención de la víctima, en la atención de la víctima. Tuvimos un caso, por ejemplo, en el día de ayer o en este último fin de semana en la zona de Juanicó, en la Ruta 5. Bueno, ahí también hay una madre que estaba implicada o que por lo menos toleraba, en apariencia, estoy diciendo, está indagando la justicia, que su hija, bueno, fuera explotada sexualmente. Bueno, esa adolescente de 15 años, ya hubo un procesamiento, una formalización de parte del perpetrador, la adolescente quedó a cargo del INAU y fue institucionalizada. O sea, cada caso es diferente, pero naturalmente hay determinadas líneas de acción o determinados protocolos que se aplican en forma permanente. ¿Y el proceso desde el momento que el inspector detecta la situación hasta que en definitiva llega a la justicia, ¿cómo se da en su dinámica en los tiempos que implica el desarrollo de la investigación e inclusive hasta qué punto juega la burocracia en todo esto? Cuando los hechos son flagrantes, la actuación es inmediata y en ese sentido el sistema es eficiente, es eficaz y se actúa rápidamente, porque además interviene el INAU, pero interviene la Fiscalía, normalmente interviene la policía como auxiliar de la justicia y en ese sentido, por lo tanto, la respuesta es rápida. Cuando en tal caso, muchas veces puede haber situaciones un poco grises, donde no necesariamente la presencia, por ejemplo, de una menor, siendo ilegal en determinado lugar, no necesariamente está claro que está siendo explotada. Entonces, en ese caso hay, obviamente, procesos de de indagación, de análisis, que de pronto pueden tomar días o semanas, o que eventualmente, bueno, muchas veces también no se llegan a reunir pruebas contundentes. También eso pasa. La casuística, por supuesto, es absolutamente diversa e interminable. Pero por eso lo importante es intervenir, y lo importante también es denunciar, en el sentido de que cuando la propia ciudadanía, la propia opinión pública, la propia gente tenga información o datos de que en determinado lugar alguna situación de explotación pueda estar aconteciendo, es necesario eso ponerlo en conocimiento de las autoridades, aunque más no sea llamando la línea azul de INAU. Usted me dirá, bueno, pero eso se puede prestar a situaciones o de linchamiento o de actuar frente a falsas denuncias, se puede prestar, pero el sistema en eso funciona con la seriedad que creo que caracteriza al Estado uruguayo, es decir, en ese sentido hay métodos y mecanismos para chequear la información, para no, digamos, hacer una denuncia penal sin elementos, tiene que ver con lo que hablábamos antes, por eso no todos los casos están judicializados. El sistema es serio y funciona con la dosis de seriedad necesaria, que también, por supuesto, la garantiza la propia justicia. El Poder Judicial en Uruguay es un Poder Judicial independiente y es un Poder Judicial profesional, y en ese sentido creo que las garantías están dadas para todos, pero sobre todo deben estar dadas, en este caso, para las víctimas y para el interés de ese adolescente o de esa adolescente que está siendo explotada. Sobre el funcionamiento de esa línea, ¿la persona que llama de alguna forma se tiene que identificar o puede ser una denuncia anónima? ¿Ingresada esa denuncia, se deriva directamente al inspector, se deriva a la justicia? ¿Cuál es el proceso de la denuncia una vez recibida? No, el inspector así no interviene. La función del inspector es la que le compete en cuanto a inspector de los espectáculos públicos o de la actividad nocturna o de lo que ocurre o deja de ocurrir en los bares, en los restaurantes, en los pubs, en todas las actividades donde está vedada la presencia de menores. Para eso están los inspectores. De ahí puede resultar, como yo le decía, una situación de explotación, como de hecho ocurre. Cuando no proviene de allí y proviene, por ejemplo, de un llamado a la línea azul, eso se deriva a los equipos de territorio. INAU tiene una estructura muy importante de equipos en todo el país, de centros de estudio y derivación, que son los CED, de centros de referencia local, que son equipos técnicos conformados por funcionarios especializados, por asistentes sociales, por psicólogos, que empiezan a analizar la situación, que se ponen en contacto con esa víctima o presunta víctima, que se ponen en contacto con su entorno familiar, con su entorno comunitario, y en función de esa actuación y de lo que ese proceso arroje, si hay visos o hay indicios de delito, por supuesto, se pone en conocimiento de la justicia. Si no los hay, se actúa, se sigue trabajando. Muchas veces no es con la justicia penal, muchas veces es con la justicia de familia, porque usted puede de pronto en una situación de esas derivar en una situación donde no necesariamente hay explotación sexual, no necesariamente hay visos de delito, pero sí hay claramente características de debilidad en cuanto a la capacidad de cuidar a ese niño, de atenderlo, negligencia de parte de los padres eventualmente, un incumplimiento o un cumplimiento no del todo cabal de los deberes de la patria potestad. Entonces allí también se judicializa, pero no necesariamente con la justicia penal, con la justicia de familia, y empieza otro tipo de actuación con el propósito de a ese adolescente o a ese niño, a ese menor de edad, dicho a la vieja usanza, bueno, protegerlo, ampararlo y prevenir una vulneración de sus derechos. En este artículo de búsqueda usted dice que hay 22 inspectores en el Departamento de Espectáculos Públicos en todo el país y que se van a agregar más inspectores ahora. Y hoy en el comienzo también hablábamos de un poco la demanda según las características de los departamentos. En un departamento como Maldonado, en pleno verano, ¿cuántos inspectores están trabajando en esta tarea? Los inspectores trabajan en régimen de duplas y si bien en Maldonado hay un inspector o una inspectora, porque en este caso es una funcionaria mujer, que está en forma permanente, concurren duplas de Montevideo particularmente, ¿verdad? Sí. Para realizar inspecciones o fiscalizaciones en determinadas fechas, en determinados fines de semana. El llamado que tenemos previsto, implica la incorporación de 13 inspectores en todo el país, dos de esos inspectores van a ser para Maldonado, con lo cual Maldonado, por lo tanto, va a tener una dotación mínima de 3 permanentes. sin perjuicio naturalmente de que la actividad de el cuerpo infectivo es relativamente escaso, porque son solo 22, por eso queremos que haya, va a haber un aumento significativo, porque en una escala de 22 incorporar 13 es un aumento de más del 50%, pero sin perjuicio de eso, es un cuerpo de funcionarios muy capacitado, con mucho oficio, que conoce muy bien el territorio, que sabe dónde tiene que ir y que planifica su actividad de acuerdo a las características de cada momento. ¿Qué quiero decir con esto? Para la etapa estival, obviamente hay una planificación que es distinta que para el invierno. Hay una prevalencia o una dedicación muy, muy especial en las zonas de turismo, de verano. No solo Maldonado, también Rocha, y no solo Rocha, por supuesto Canelones, Montevideo, Colonia. En las inspecciones que se hicieron en la primera quincena de enero, que fueron 887, buena parte de esas inspecciones se hicieron, por supuesto, en Maldonado y Canelo y Rocha, más de 600, pero el resto estuvieron diseminadas en 9 departamentos del país: Colonia, Montevideo, Canelones, Tacuarembó, por San Gregorio de Polanco, donde hay actividad turística, Fray Bentos, por Las Cañas, también en Durazno, donde hubo algunas actividades que... Porque de pronto hay eventos concretos o fiestas concretas que se resuelve ir a fiscalizar. Hay una actuación muy coordinada, sobre todo con los funcionarios de los gobiernos departamentales, que eso es muy importante, no solo por la colaboración recíproca, sino por el conocimiento de las agendas, de la actividad que en cada departamento acontece. Entonces muchas veces los inspectores de las intendencias dan alerta a los inspectores de INAU que va a haber determinada actividad o que hay sospecha de tal o cual cosa, entonces allí inmediatamente se dispone la concurrencia de una dupla de inspectores del INAU. Es decir, es una tarea muy profesional, repito, donde la experiencia y el oficio y el conocimiento de los años cumple una labor siempre importante. Le pongo dos ejemplos y usted me dice más o menos de qué manera se actuó en ese sentido. Noviembre fue un mes muy particular porque se jugaron dos finales internacionales de fútbol, ¿sí? Donde yo recuerdo que la información indicaba que había preocupación del INAU justamente por el tema de la explotación sexual y básicamente la explotación infantil. ¿Qué balance dejó esa experiencia? Bueno, un balance positivo. No hubo que lamentar circunstancias complicadas. Se actuó preventivamente y creo que se actuó bien. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Turismo, además, que habíamos suscrito en el mes de agosto del año pasado, y que estábamos trabajando en la perspectiva de aplicarlo en la temporada de verano, pero la circunstancia o la irrupción de estas dos finales aceleró los tiempos. Eso permitió que tareas que íbamos a encarar en la primavera o ya de cara a fin de año se adelantaran para que estuvieran prontas en ocasión de esas finales. Pongo como ejemplo la capacitación de funcionarios del Ministerio de Turismo, de operadores turísticos, de la actividad privada. Tuvimos una gran colaboración, se definieron protocolos de actuación, tuvimos una gran colaboración de la Cámara de Turismo, de la Asociación de Hoteleros muy especialmente, porque el empresario, que obviamente tiene conciencia social, además, desde luego y legítimamente, se preocupa por su actividad y se preocupa por prevenir que cualquier situación de estas pueda acontecer en su propio giro, el empresario que hace las cosas bien, que son la enorme mayoría. Bueno, y a mí me sorprendió muy gratamente la respuesta que tuvimos y el interés y el involucramiento del empresariado vinculado al turismo en esas instancias, que permitió, a mi juicio, repito, dejar algunos instrumentos prontos, protocolos de actuación. Protocolo de actuación no es algo demasiado sofisticado, es establecer procedimientos y socializar la información en el sentido de que todo el mundo sepa, bueno, si aparece o se da una situación de estas características en un lugar, en la habitación de un hotel, por poner un ejemplo, o en cualquier otro sitio, qué se debe hacer, dónde hay que comunicarse, sea la policía, sea la línea azul, sea la línea de fiscalía. Bueno, todo ese tipo de cosas se aceitaron muy bien y eso es lo que nos dejó de resultado esa instancia de las dos finales, donde, repito, hubo muchas intervenciones, se constataron algunas irregularidades y eso dio lugar a que se labraran actas, pero en términos, repito, de presencia de menores donde no debía haber menores, no necesariamente situaciones de explotación sexual. Hace unos días aquí en Punta del Este, una chica de 17 años salió de una fiesta que había en la zona del Placer, contrató los servicios de una empresa, no quiero nombrar la empresa, porque en definitiva el nombre de la empresa pasa a un segundo plano en este caso, y en la medida que el vehículo iba avanzando, la chica se dio cuenta que no iban hacia el destino y que en definitiva la persona, el conductor quería usar de ella, se comunicó telefónicamente, la chica, bueno, hubo una serie de episodios ahí. Una situación como esta, ¿ustedes intervienen? Hablando básicamente de una chica de 17 años que sale de una fiesta, donde supuestamente no puede estar porque es para mayores de 18, y a su vez también encuentra en un trabajador del transporte el riesgo de un secuestro o de una violación. ¿Ustedes actuaron ahí, por ejemplo? Bueno, no conozco esa situación concreta, no, por lo tanto no sé si tuvimos actuación o no. No necesariamente INAU tiene que tener intervención, eso no ocurre, o sea, este tipo de cosas, INAU puede intervenir desde el inicio, cuando tiene conocimiento de los hechos en el arranque, porque eventualmente es quien recibe la denuncia, como yo le explicaba hoy, o eventualmente cuando la situación no llega a conocimiento del sistema a través del INAU, sino que directamente se denuncia a la policía y la policía pone en conocimiento de la fiscalía. Allí lo que muchas veces acontece, cuando hay menores, cuando hay adolescentes, cuando hay niños, si el fiscal considera necesaria la intervención del INAU, entonces nos convoca. ¿Qué quiere decir esto? Si es imprescindible algún informe técnico o la intervención de nuestros técnicos para determinada pericia o pronunciamiento de algún tipo, o si es necesaria la presencia de INAU para la contención de la víctima, porque eventualmente la familia no necesariamente tiene por qué acontecer, por supuesto, muchas veces con la familia basta y sobra, para hacerse cargo de esa víctima y para, digamos, darle la contención y la protección necesaria. Pero si eso no ocurriese, o si eventualmente la propia familia, como a veces acontece, está o en una actitud de negligencia o de omisión, o eventualmente hasta vinculada con los hechos, digamos, irregulares o aún delictivos, bueno, en ese caso, como yo le narraba la situación de Juanico del fin de semana pasado, es la justicia la que le pide al INAU intervención, institucionaliza eventualmente a ese menor o a esa menor, y por lo tanto INAU tiene que hacerse cargo de la situación. Digamos que toda la gama de posibilidades está abierta según las características, obviamente, de cada situación, de cada adolescente, del contexto familiar, del contexto comunitario, como yo le explicaba hoy. Doctor Pablo Audala, presidente de INAU, gracias por esta interesante charla, muy amable. Es un gusto, gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Que pase bien, chao. Frecuencia abierta.